5 charlatanes charlando la charlatana. Todos los viernes 16:07 por la emisora radial La Charlatana. Entrevistas a bandas, rincón de chistes, reportes neoyorquinos con Agus, Giro, Juancho. ¿No, Juancho? Sí, así es. Estamos en el primer programa, no sé cómo puede ser. Bueno, vamos a mandar los contactos. Vamos con el celular. 15-508-35-35 15-508-35-35. Igual 461-27-33 461-27-33. O Facebook FM Radio La Charlatana. O te puedes acercar a la FM Radio La Charlatana, calle Nueva York, pasaje Wilde y Cadix. Bueno, los dejamos escuchando el tema de Titanic. Titanic, vale. No lo puedes ver, pero eres tú quien va a perder. Tu juego perverso me atrapó. Siento tu voz, quieres ser. Chulo sin H. Yo no entiendo que ese tema dice Timoteo, no sé. Y no sé si es así, yo digo que también. Bueno, Julia, ¿qué tal si lo escuchamos? ¿Dónde están los que quieren bellaqueo? Culo, ra,

gente. Levántate, ponte hyper. Préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Escuchando el temita de Atrévete, pedido por Morena. Sí, sí, también pedido por Morena. Bueno, ¿qué tal, Julia? Si también pidieron otro tema, Witchin Sandel, puede ser. Y bueno, muchas gracias por escuchar la radio. Y después, ahora, dentro de unos minutitos, estaremos pasando unas consignas que ustedes tienen que responder. Y pueden comunicarse al 461-2733. 461-2733 o celular 15-508-3535 o por Facebook FM Radio La Charlatana. Bueno, vamos con el tema. Hacen un junte para la historia. Wisin y Yandel. El rey. Hace tiempo que estaba por decirte, ¿sabes? Lo que me tiene loco. Oye, cuando me devoras poco a poco. Dedicado. O cuando de tu pelo yo me agarro. Ajá. Hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tiene loco. Es una homenaje a todas las chicas. Cuando me devoras poco Latina. A poco. Latina. De tu pelo esa yo me agarro. Que me mira, ajá. Te me pega, mami, como me menea, mami, como rebulea. Por mí, si tú estás pa' mí, es pa' ti. Ja. Y te invito a salir. Ja. Porque te quiero decir. Vuelve de ti, tú vuelve a modelo. Como te caí en el pelo. Ajá. Y esa fragancia que te vuelo. Nena, maldito el suelo. Mi vuelo. Te invito a un duelo. Solo para el suelo. Ajá. Nadie es mejor que tú. Yo se lo dije. Han tocado. Y acá arriba muchos de ustedes no se ven. Oye, bebé. Ajá. Wisin, Yandel, Don Omar. Llegaron los pilares. matemáticas se convierten en simple. ¡Al rey! Y recién tuvimos un dos llamaditos. Uno es de Mayra, que dedica un tema para el Wichi y el Walter, que están trabajando en mansión de resistencia suburbana. Y vamos con este. Daddy Yankee, puede ser. El Limbo, pedido por Florencia. Bueno, vamos con el temita de resistencia suburbana y después vamos con el Limbo. ¡Ey! Portero de boliche, llegó Rastaman y te dice: ¡Oh! Discriminación, ¡oh! Discriminación, ¡oh! Discriminación, ¡oh! Discriminación. Fin de semana, vamos a salir. Quiero libertad, me quiero divertir. Fin de semana, vamos a salir. Vamos a bailar a San Martín. So, vas a bailar a una discoteca. Un par de mango, muchas ganas de poder. La vida para la entrada, vos la separás. Y con lo que cada una birra tomarás. Y vos estás colegón a la puerta, llevas. Aparece un porro y no te deja entrar. Vos al porro le pedís explicación. El porro te contesta con muy mala educación. Lo que vas a hacer es ser. Bueno, FM Radio se escuchas. Bueno, como les dije que íbamos a tener como un tipo, una consigna, que ahora la vamos a subir a Facebook. Es FM Radio La Charlatana 98.5 de la radio. ¿Cuáles son los programas que te gustan escuchar? Por ejemplo, Chicos Charlatanes Charlando en La Charlatana, Mundo Teen, La Nueva Deporte, Un Tiempo para Vos, La Pulseada Radio, a ver, Musicalizando la Esperanza, Libro de Ronda, Libros en Ronda, La Hora de las Más Chulas, Todo con Rock 2.0. Bueno, vamos a ver si quién contesta. Ahora vamos con otra. ¿Con qué frecuencia escuchas la radio? Siempre, siempre que puedo, casi nunca, nunca. ¿En qué momento se escucha la radio? ¿Por las mañanas, al mediodía, por las tardes o por las noches o a la madrugada? Bueno, vamos con un tema pedido. No, vamos con... Sí, por Claudia. El temita de Rick. Creo en ti. Vamos. Atención, por favor. Vamos con el temita de Limbo que nos pidió Florencia, que nos hemos confundido después del mensaje de Claudia. Es que estamos pasando ese tema por YouTube porque no lo tenemos descargado. Y dentro de unos minutitos ya lo estaremos pasando. Igual, feliz cumpleaños, Nazarena. Que hoy es tu cumpleaños y te vamos a estar pasando el tema de la piedra urbana, Llorar lloviendo, pedido por Nazarena. Después del tema de Rake, Creo en ti. Y bueno, si te querés comunicar al 15-508-35-35, 15-508-35-35, o al 461-27-33, 461-27-33, o pidan un tema por el Facebook, FM Radio La Charlatana. Bueno, vamos con el tema del Limbo. Oh, hey, yeah. Welcome to the remix, Cartel Boys. No give me your records, Cartel Records. Daddy Yankee presenta Masivo. Los tres fenómenos del movimiento urbano. Prestige. Yende. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, bypass, el Limbo. This is the remix. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, bypass, el Limbo. Como pan, como pan, como pan, como pan, música. Nosotros creamos los niveles y también los sobrepasamos. Hola chicos charlatanes, charlando en la charlatana, soy Anonymous, les quiero contar una cosa, vamos a hablar con Carlos por teléfonos y ustedes chicos tienen que responder. Hola chicos charlatanes, charlando en la charlatana, soy Carlos. ¿Qué opinan sobre los paros de docentes? Bueno, estamos en línea con Carlos. Bueno, nosotros Carlos opinamos de que está mal de que no empiecen las clases. Porque tienen que empezar las clases porque nosotros necesitamos estar en la escuela porque es una historia de aprendizaje y de eso. Y de que, bueno, y por eso los docentes están luchando para poder hacer la para poder empezar. Subir los aumentos. Subir los aumentos, ahí está. Para poder empezar las clases lo más antes posible. Y bueno, y que empiecen lo más antes posible porque... Ya van 2 semanas de paro y está muy mal eso. Sí, está bien lo que decís, Juancho. Así que vamos a decir, el lunes 17, secundaria no empieza todavía. Y bueno, no se sabe cuándo empiezan las clases, cualquier cosa estaremos... avisando. Está muy buena su opinión, chicos charlatanes. Charlando en la charlatana, sigan en su programa. Hasta la próxima. Estábamos escuchando las palabras de Carlos. Estamos escuchando el tema pedido por Nazarena, Llorar Lloviendo. Viejita, amor mío, tú son mi corazón. Cuando un hombre se hace triste en secreto, necesita llorar. De vez en cuando necesita que siga lloviendo un aguacero de lágrimas que pueda cubrir mis lágrimas. Y yo necesito llorar por amor, necesito pintar mi dolor. Si salgo a la calle con lluvia que cae, tengo partido el corazón y la lluvia no cae. Quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua. Quisiera llorar lloviendo, los hombres también lloran, déjame llorar. Quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua. Quisiera llorar lloviendo. temita de los redonditos, no sé cómo se llama. De ricota. Qué rico. Saludo para el Walter y la Match. Para el Walter y el Witch. Bueno, vamos con el tema. Abandonado allí, preso como un animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El Toxi Taxi viene y va. Me gustan los Simpsons, con la pana para adelante.